Arritmia, ritmatismo del fluir. Bienvenidos. Muy bienvenidos. ¿Qué están buscando hoy? Pasen y vean. La excelencia no provoca indiferencia. Atención, atención, atención. Ritmo, ritmatismo del fluir. Sentidos humanos fácilmente caen en trampas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arritmia, muchas gracias por seguir en RadioCartón.com. Y el programa de hoy es un programa ritmatista dedicado a un ritmatista muy especial llamado Mario Daniel Melero, compositor, productor, teórico, tecladista, tecnohead, ambience, todo un chingo de cosas en un solo ser. Vamos con esta canción muy conocida. Yeah. ¿Qué tal? Volvemos otra vez a Arritmia, en este programa dedicado a Daniel Melero, importante, una persona increíble de Argentina. Él no sabe música, a lo mejor ha aprendido algo en el transcurso de su carrera, pero él inició sin saber música, además zurdo, tiene como ese talento especial de ser zurdo porque, pues, sabe, piensan de una forma diferente, no sé qué tengan ahí en el cerebrito configurado, pero... Y eso es lo chido de esta persona que descifra las cosas diferente a como pudiéramos a veces verlo. La primera canción que escuchamos fue Trátame Suavemente, Los Encargados, del álbum Silencio, editado en 1986. Aunque la banda ya estaba en 1982, fue la primera banda de techno pop en Argentina. Soda Stereo utilizó la canción de Trátame Suavemente porque lo estaba produciendo el cantante de Virus, Soda Stereo. El primer disco lo iba a producir originalmente Daniel Melero, pero no quiso la disquera. Entonces este cantante de Virus, el Federico, le pidió permiso a Daniel Melero que si podía usar la canción. Él dijo que no, pero pues como los derechos eran de la disquera, pues él de todas formas hizo lo que quiso. Entonces pues ahí salió en el disco Soda Stereo, y aún así pues son compas todos ellos, ¿no? Bueno, Cerati eran compas y se la llevaban bien. Ahorita vamos a poner algo de Cerati con Melero. La siguiente canción que escuchamos fue Bruma, de Melero con Cutaya. Precisamente Carlos Cutaya es otro, podríamos decirle como una especie de también ritmatista argentino, que también se dedica a hacer beats y a tratar de poner música nueva, porque pues para ellos lo interesante es hacer algo nuevo, no tanto algo que pegue, sino hacer algo nuevo, algo interesante en el arte. Del disco Cutaya y Melero, Bruma, La que canta es Nina Polverino. Y bueno, Carlos es tecladista también. Él tocó en Pescado Rabioso y La Máquina de Hacer Pájaros. Entonces, pues fíjense, nada más qué categoría de cabrón sería. Y pues bueno, seguimos con la siguiente canción que se llama Tantas Cosas, del disco Supernatural del 2011. Que la particularidad de este disco, además de estar chido, se grabó en 3 días. O sea, es un disco minimalista, es como el disco más minimalista de Melero. Y se grabó solo en 3 días. Entonces, vamos a escuchar, por favor, Tantas Cosas. Cosas nuevas, cosas hermosas, cosas perdidas, cosas rotas, durarán más que el olvido. Llevo conmigo, son tantas cosas que decimos para explicar nuestro vivir. Son tantas cosas que decimos para explicar nuestro vivir. Son tantas cosas. Bien, eso fue Tantas Cosas del disco Supernatural del 2011. Y bueno, pues es precisamente Daniel Melero, nuestro padrino, de bautismo, nuestro padrino de, pues, aunque él no lo sepa y si se entera, pues muchas gracias. Cuando estábamos en los planes de hacer este programa de Ritmia, pues cómo le vamos a poner a este cotorreo, ¿no? Pues sí, que vaya algo con el ritmo. Pero pues ¿cómo? Entonces, pues salió Daniel Melero con la siguiente canción que vamos a escuchar, que se llama El Ritmatista. Entonces, escuchen bien de qué se trata un ritmatista, y en eso nos quedamos pensando como, pues ¿qué es? Alguien que hace ritmo, ¿cómo le llamamos? ¿Un ritmero? ¿Un ritmo? No, eso funciona como para una sección, la cual no va a haber hoy. Entonces, elegimos, pues, un ritmatista, deberá ser un ritmatista, y al escuchar esa canción, pues, nos voló toda la mente, y, pues, también salió como todo esto de el ritmatismo, el fluir, porque no podemos evitar fluir, a menos que estemos muy muertitos. Entonces, la siguiente canción, que va a ser El Ritmatista, es del disco, que se llama Disco, del 2014. Está bien chido, para mí es como de los mejores, si no es que el mejor. este disco integró como cosas muy de la, pues, de la corriente disco, la corriente musical disco, pero aún así, como es muy particular en él, trata como de romper como la tradición, ¿no? Rompe la tradición, sin embargo utiliza cosas de la tradición, lo cual lo vuelve todo un pues una buena mezcla. En la portada del disco sale como una bola disco flotando, está chingona. Si lo pueden escuchar completo, escúchenlo, está en Spotify, toda su discografía está en Spotify. Entonces, escuchen y los vamos a dejar con el ritmatista. Vamos, ¿qué es un ritmatista? Recolecta material, resalta ausencias, recrea sentido. Así es el ritmatista. Altas inventadas frecuencias. Sabe los sentidos humanos. Fácilmente caen en trampas. No fue un regalo. Aún paga cada error. Eso que muchos llaman experiencia. Fácilmente caen en trampas. Ritmia. El ritmatista, y hoy ya no soy yo. del álbum Colores Santos de Cerati y Melero de 1992. Y pues bueno, esto es bien importante porque pues Melero y Cerati han tenido pues una relación de trabajo y de amistad, y además la producción discográfica de Melero tiene como 25 discos, de los cuales además incluye el de Los Encargados, su principal banda, el dúo con Cerati, el dúo con Cutaya y Melero, otro dúo con La Algodonera, y su trabajo, como a lo que más se ha clavado este vato, es a la producción artística, producción musical. Ha producido, inclusive ha sido como músico invitado con la banda de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en Soda Stereo, en Canción Animal, él produjo ese álbum, y además fue invitado en 3 canciones. Se dice que pues le querían como pegar como este mote del cuarto Soda, y pues se rehusó totalmente Melero, porque pues, no, pues yo nomás quiero que ustedes estén chidos, yo no me incluyan, y es como parte de lo bonito. También ha colaborado con Juana la Loca, con Los Brujos, con Babasónicos, tiene ahí una relación de trabajo con Diego Uma, Diego Tuñón, y pues, fue prácticamente como de los creadores o de los impulsores de lo que fue la movida sónica en Argentina, pues como en esta época donde estaba Soda Stereo, Babasónicos estaba empezando, Juana la Loca, Los Brujos, todos esos estaban como en ese caldo de cultivo como para surgir todavía más potente. Y bueno, de los discos que ha producido, él dice que son alrededor de más de 300 discos los que ha producido. Entonces, pues imagínate, para tener toda una cuenta de todo eso, pues sí está cabrón. Dentro de su discografía también se ha adentrado en diferentes como géneros, como en diferentes movidas, sobre todo en la onda más de sintetizadores, le gustan como la onda ambient, y es interesante todo eso. Luego vamos a hablar de eso. Y bueno, del disco de Colores Santos se dice que fue como un ovni en la escena del rock argentino, porque prácticamente es totalmente, casi totalmente electrónico, y pues en el rock casi lo electrónico no termina de encajar muy bien. Entonces, pues como les decía, Cerati y Melero hacen una buena mancuerna. Entonces, sobre este disco, y voy a dar con esto ya la anticipación para la siguiente canción, que se llama Amistad. Sobre este disco de Colores Santos, Melero dice lo siguiente: el disco, más que producto de una amistad, la amistad es consecuencia del trabajo. Nosotros nos vimos involucrados en una serie de música que nos gustó, y detrás descubrimos a la persona, como dos músicos que se hacen amigos, y no dos amigos que hacen un disco. Y la siguiente canción es Amistad. ¡Vamos ahí! Amigos comparten tonterías a veces todos los días, a veces aburridos, barcos profundos, explosivos por nada. Cuando hay drama o melodrama, por felicidad son como una secta selecta, sin drama o melodrama, sencillamente por amistad. Los amigos son contagio, se parecen y son diferentes, y cuando no se aprueban, se desafían por amistad. Por nada, cuando hay drama o melodrama, por felicidad, aún en la lejanía, el amor reclama cercana intimidad. amistad es un guiño. Es bueno eludirla en los sentimientos sin sentido. Sin sentido es la amistad por nada. Cuando hay drama o melodrama, por felicidad, son como una secta selecta. Sin drama o melodrama, sencillamente por amistad. Cuando hay drama o melodrama, por felicidad, aún de la lejanía. Sin drama o melodrama, se va a vengar. Coco se siente culposo, se dejará humillar. Nelly adora a los perros, detesta que los traten mal. Duerme con uno y su relación es especial. Qué gran modo, qué gran forma, cuánto estilo, qué manera de disfrutar, me da ganas de cantar. Ula la la, ula la la, ula la la, ula la la, ula la la. Me dan ganas. Ahí está, Amistad. Amistad del disco Atlas del 2016. Este disco es como, ejerció como más cualidades de interpretación, el buen Melero. Y también es como un poco más tirándole al romántico pop, claro, sin dejar de lado la onda electrónica. Y esto es como parte de lo interesante. O sea, aparte, el vato es como, trata como de hacer teoría con todo esto. Y la onda electrónica con la onda analógica, la mezcla. Y hace unos experimentos muy, muy chidos, también otros muy colgados. Entonces, sí, no, también no todo es oro, pero está chido. O sea, nos invita a abrir el oído y eso es lo importante. Por eso es nuestro ritmatista del día de hoy en Ritmia. Y bueno, acabándose este programa, si les quedó dudas, vayan al YouTube porque van a pasar ahorita el documental de Daniel Melero, que se llama Retrato Incompleto de la Canción Infinita. Es una, pues, sí, un documental película de Rolly Rowolf. Ya lo habían estrenado como hace 2 semanas. Yo tuve la oportunidad de verlo con esto de la cuarentena, que está uno guardadito. Muchas gracias. Y está muy bueno. Está muy, muy, muy, muy, muy bueno. Y pues ya más, invito más a verlo, la cabeza de este vato, que es todo un pinche mundo. La segunda canción que escuchamos fue Disfrutar, del disco Cristales de Tiempo del 2017. Y pues bueno, este disco es medio minimalista, pero también está interesante. Y bueno, vamos solo a citar unas pocas frasecitas de Daniel Melero, porque se nos va el tiempo bien rápido, Charlie. Una dice: me inspira la mirada del científico loco, la del tipo que se excedió en la profesión. Lo social es irrelevante porque no se puede evitar, y por eso es tan analizable desde múltiples lecturas. El estilo se tiene muy poco dinero. Esto es algo importante porque el único contrato discográfico, de así como discografía de él, solo fue con su grupo de Los Encargados en 1986. Ese fue su único disco. Ya de los contratos por producción, pues ya es otra cosa, pero en cuanto a su carrera musical, solo tiene se maneja muy independiente el vato. Y pues es lo que dice, que el estilo, no necesitas dinero para tener estilo. Y eso es como que lo que menciona, lo que a la burguesía le duele. Y hay otro que dice: jamás hago un disco si no voy a salir modificado. Y esto es como lo importante, ¿no? De como por qué a veces uno hace las cosas. Si haces las cosas y no va a haber alguna retroalimentación o algún cambio, alguna transformación, pues ¿para qué las haces? Y como su regla para cuando propuse a alguien, dice: no, procuro que este barco transformado de su producción, porque pues de nada sirve hacer un disco donde todo el rato se está repitiendo la misma cosa con el mismo artista. No, de nada sirve copiar discos, y esto lo puedes escuchar en su discografía. No hay disco igual de este cabrón. Esto también es como lo chido. Y a continuación vamos a escuchar una canción muy profética que se llama Nadie Sabe Amar, del disco Después del 2004. Entonces, vamos con la canción Nadie Sabe Amar. Gracias, vamos. Lo que anhelamos cosas tan solo soñar, por no despertar. Bye. cuerpos. Secuestra voluntades por comando. Contagia entusiasmo. El mal de San Vito, ese es el último sencillo que ha producido Daniel Melero, precisamente desde el 31 de enero de este año, del 2020, solo ha aparecido en Spotify, y pues está interesante esto del mal de San Vito. Me puse a hacer un poquito de investigación, y se le llama comúnmente enfermedad de Huntington, que se caracteriza por movimientos involuntarios de músculos, alteraciones de comportamiento y demencia. Entonces, pues esto nos invita como, Daniel Melero nos indica como a comparar, ¿no? Este mal de San Vito como cuando bailamos, que al final es como movimientos involuntarios, alteraciones de comportamiento y demencia total. Entonces, pues por eso la categoría y el ritmo que tiene esta canción, la cual está bien chingona, y si así va a ser el siguiente disco, pues más chingón va a estar. Daniel Melero, autodidacta de la composición, que encontró la manera de licuar lo analógico y lo digital, y se concedió la libertad de trabajar con sonidos bajados de internet y programados y programas de combinación aleatoria, tecnohead consumado, pero también un hábil artesano de melodías. Y pues bueno, ya estamos llegando a nuestra última canción, y pues ojalá, todavía nos queda mucho más material de Daniel Melero, pero pues va a seguir siendo ya en las ediciones normales de Ritmia. Muchas gracias por escucharnos, a todos los que nos escucharon. Por ahí andaba la Bananita, un abrazo, al Jochue, que está por ahí en la cabina, a Don Dani, no se pierdan el programa de Don Dani, ahorita va a ser Jazz and Wine. Muchas gracias ahí a Sergio Funk, acudan a La Rueda, que siguen ahí al tiro, al pariente, y pues muchas gracias también al Alfonso, que pues fue acá todo un teatro organizarnos, pero creo que lo logramos. Ojalá este programa pues fue único en su ser, entonces pues a ver si se vuelve a repetir algo así, si no pues no sabemos. Por último, la última canción es la que da ahora sí el título a nuestro programa, que se llama Ritmia, del disco Disritmia 13, y en este disco totalmente, pero donde se da el permiso Melero de trabajar con el ritmo, Disritmia, arritmias, y pues bueno, los dejamos con esta canción Ritmia. Muchas gracias por escucharnos, aquí Benny, y gracias a todos por ahí, gracias Poncho. We'll be right back. Insignia. Ritmia, ritmatismo del fluir.